La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Fernando Rafael Tevele, buenas noches. Te vemos, bueno, te veo, te no oímos intentando conectar tu micrófono en este nuevo programa de La Retaguardia. 1, 2, 3, probando, hola. Qué difícil es... ¿Por qué se hace para probar los graves, no? Supongo que sí, pero... ¿Cómo andas? Bien, bien, ando bien. Qué difícil ser operador, técnico, conductor y tener ese bigote tan bien peinado, ¿no? Sí, sobre todo ser operador y conducir. Lo del bigote se hace solo, digamos. Uno no hace nada. Bueno, pero vos podés hacer de cuenta que usás un champú de bigote, un peine de bigote. Podés hacerte el canchero con esas cosas. Existe un elemento llamado bigotera. Yo me enteré alguna vez aquí en la radio porque algún oyente lo comentó. La verdad es que no tenía idea, nunca lo usé ni lo usaré. Bueno, están muy de moda ahora, bueno, ahora que está lleno de barberías, todo, al menos toda la capital. No sé cómo será la instalación de barberías, cervecerías y hamburgueserías en el resto del país, pero en la capital hay 8 por cuadra, por lo menos. Sí. Y las barberías se ve que pusieron de moda esta cuestión de la barba prolija, y eso llevó a que se vean muchos productos tipo shampoo para barba, aceites para barba, cosas que nunca en la vida malísimo hubiera usado. Malísimo. Todavía no usé, pero capaz que llego en algún momento. ¿Quién sabe? Bueno, no sé, qué sé yo. Hay que preguntarle al señor Matías Bregante del programa Hora Libre a ver qué opina cuando lleva esa barba tupida, ¿no? Pero vos decís que Mati se pasa algo en la barba. No, yo digo, ¿qué opina? Cuando queremos hablar sobre un tema, convocamos a un especialista. ¿Qué mejor que hablar de barbas con una persona que tiene una barba impresionante, no? Sí. Bueno. Bueno, dejémoslo para la semana que viene porque ya con todo lo que tenemos para hoy... Para otro programa, porque además es Cava. Es suficiente. Es una nota de ciudad. Exactamente, es una nota de ciudad. Bueno... Yo te diría que nos preparemos de una para meternos en el programa porque tenemos varias entrevistas programadas y un informe tuyo que va a rondar acerca de la ley de educación ambiental, que queremos saber qué es. Espero que este programa dure por lo menos 3 horas con todo lo que tenemos. Vamos, vamos, vamos. La Retaguardia. Otero, Tevele, Tevele, Otero, La Retaguardia. Thank you. es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras tú. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Bueno, ayer fue una jornada de esas que serán recordadas como importantes en la construcción, no siempre escrita, y en general poco escrita, de nuestros medios, de los medios comunitarios, alternativos y populares, de aquellos medios que se nombran cooperativos o autogestivos, porque hubo, yo diría, una unidad total para participar en la Plaza del Congreso de una convocatoria que tenía como consigna federalizar las comunicaciones, democratizar la pauta publicitaria, ni más ni menos. Pequeño objetivo. La convocatoria surge desde diferentes sectores, la FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, es una de las que lo impulsó, y el sindicato que conformamos y que nos contiene en la ciudad de Buenos Aires, el CIPREVA, también participó a full. Martina Noailles está a cargo de la secretaría que tiene que ver con todos nuestros medios, no nos voy a volver a nombrar de vuelta. Y quizás la conozcas de la televisión, de los jueves del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, donde nos acompaña. ¿Cómo estás, Marti? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Volvemos al formato radial. Volvemos al formato radial, pero bueno, es una buena noticia. La verdad que estuvo súper interesante ayer la convocatoria a presentar este documento. Tuvimos un montón de medios autogestivos, pero acompañados del sindicato de la comunicación, no solo la FATPREN y sindicatos de base como CIPREVA, sino también Canillitas o la Federación Gráfica, y obviamente todas las redes y federaciones que reúnen a los medios autogestivos en diferentes formatos, radiales, televisivos, gráficos y digitales. Todos juntos venimos laburando desde el año pasado este documento que se presentó ahora, y que lo que busca es ser una semilla, una iniciativa que se convierta en un proyecto de ley. Sí, no es poco lo que estamos pidiendo, sabemos el lobby infernal que hay de las empresas detrás, pero no vamos a dejar de decirlo porque logramos la ley de medios en algún momento, los de medios audiovisuales, y nos parece que esta utopía también la tenemos que discutir, también la tenemos que instalar, y tiene que ver justamente con esa concentración que hay en los medios de comunicación hegemónicos, que reciben la mayoría de la pauta oficial, la pauta que es la publicidad que pone el Estado, que ponemos todos, ¿no? Porque son nuestros impuestos, o sea, lo que ponemos todos los ciudadanos. Claro. La manera en que está distribuida hoy, esos avisos oficiales, está hiperconcentrada, no solamente en pocas manos de pocas empresas, sino también en la ciudad de Buenos Aires. Por eso uno de los ejes tiene que ver con la federalización, o sea, que se tengan en cuenta también obviamente todas las provincias, todos los municipios, todas las localidades, pero que además se tengan en cuenta los medios de comunicación autogestivos. Sabes, Fer, que estuvimos haciendo un relevamiento, tuvimos poco tiempo, la verdad que dio un resultado que seguro es mucho más, pero Marti, somos más de 2.000 trabajadores. Marti, y trabajadoras. Caminate, sí, un poco por la casa que te escuchamos. ¿Me escuchan mal? Más o menos. A ver, ahí, ¿viste cómo es esto? Uno dice, a ver, ahí se escucha bien, pero después se vuelve a escuchar mal. ¿No? Claro. A ver, ahí. Ahí. Parecería que sí. ¿Mejora? Mejora, mejora. Bueno, dale. Decías que hicieron un relevamiento. Sí, hicimos un relevamiento, eso, con poco tiempo, pero que ya dio resultado de que somos más de 200.000 autogestivos en todo el país, con más de 2.000 trabajadores y trabajadoras, y entre los resultados, por ejemplo, daba que más de la mitad de esos trabajadores y trabajadoras no recibimos ningún ingreso. Y esto tiene que ver con la manera de financiarse de los medios autogestivos y con la el no recibir justamente esa pauta que está concentrada en esos otros medios, que después precarizan, que después siguen, que después no cumplen con el convenio. Y mientras tanto, los medios autogestivos somos los que damos la palabra, los que estamos en el territorio y los que buscamos justamente democratizar la información y que ese derecho a la comunicación que tenemos todos se pueda cumplir, ¿no? Yo creo que, a ver si coincidís, seguramente sí, cuando uno presenta este tema aparece como una disputa económica, por supuesto que lo es, pero también es una disputa por defender el derecho a la información de nuestras audiencias, porque en la medida que no somos contenidos por la pauta mediante la cual cualquier gobierno informa lo que hace o hace campañas públicas, parecería ser como que nuestras audiencias no existen o se está dando por sobreentendido que no es posible que haya gente que solo se informe con nuestros medios, cuando sí es posible. Muchos de nosotros nos informamos solo con medios alternativos y comunitarios y tan mal informados no estamos. Esto es porque rige la lógica de mercado en algo que no debería regirla. Porque la comunicación es un servicio público, es un derecho humano, y no puede regirlo el mercado. Entonces el problema acá es que las reglas las están poniendo otros, y por eso exigimos justamente para que la sociedad tenga ese pluralismo de voces, porque justamente si no es, a ver, es lo que te cuenta uno, el otro, y hasta ahí llegamos, ¿no? Como hablamos tanto de la grieta últimamente, y hasta ahí lo que te informan. El que está cerca, el que hay pueblos donde solamente se comunican o se informan a través de las radios de su lugar, esas radios sobreviven, a duras penas sobreviven. Esas radios no puede ser que funcionen así, tienen que poder sostenerse, fortalecerse, seguir dando laburo a quienes las conformamos y también tener el equipamiento para poder llegar de mejor calidad. Entonces no pueden regir las leyes del mercado de le doy al que llega a más o le doy al que publica, tira más diarios en papel o le doy al que tiene la mejor antena para llegar a más audiencias. Justamente esa no es la lógica, pues si no entramos en un círculo del que no salimos. Entonces, lo que pedimos, o sea, ¿es una utopía? Bueno, no sé, yo creo que es un derecho de todos y por eso estaría buenísimo que no solo los comunicadores, sino también toda la sociedad se pueda apropiar de esta discusión, de este debate, de este reclamo, y hacer entender a muchos, entre ellos al propio Estado, al gobierno, de la necesidad y de la urgencia de que se regule esta distribución de la pauta y que sea más equitativa, transparente, democrática, federal. ¿Se sabe qué sigue después de una movida como esta? Sí, la idea es que esto se convierta en proyecto de ley. Estuvieron varios diputados presentes en la plaza ayer, y bueno, ayer reforma del proyecto de ley poderlo presentar como proyecto de ley de los y las trabajadoras, justamente con esa impronta, pensado desde ese lugar, y bueno, ahí vamos a estar tabulándolo, pero la verdad que lo más importante es convertir esto en un debate público generalizado, y se hizo en muchas otras plazas de otras ciudades del país. Y la idea de seguir multiplicando esto. La gente seguro que se acuerda de los foros cuando se discutió la ley de medios, una ley de medios audiovisuales que nunca se terminó de cumplir. Bueno, tenemos que también convertir a este proyecto de ley en algo a debatir por todos y enriquecerlo y poder presentarlo como sociedad. Bien, bueno, Martina, muchísimas gracias por este informe sobre la jornada de ayer. La Retaguardia vino participando del proceso previo que llevó a esta a este punto, digamos, de la movida de ayer, y por supuesto vamos a seguir acompañando con la fuerza que tengamos lo que va a suceder de aquí en adelante, y ojalá que, bueno, un nuevo que sea ley inauguremos. Ahí está, esto recién empieza, así que vamos a seguir hablando seguido, y bueno, eso, ojalá que todas se lo puedan apropiar como un reclamo por un derecho más. Acordate que mañana jueves es feriado, no hay juicio, ¿eh? No. Me acuerdo. Bien. Un abrazo, gracias. Te mando un beso a todos. Martina Noailles, ella es la secretaria, quien está a cargo de la Secretaría de Medios Autogestivos, Comunitarios, Alternativos Populares en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nos ha brindado este panorama acerca de lo que sucedió ayer. Yo sé que quizás nuestra audiencia comprende, no hace falta que les digamos que hablar de nosotros y nosotras, de nuestros medios, no es necesariamente endogámico, digamos. Lo es, por supuesto, y nos causa esa incomodidad. Pero bueno, también tiene que ver con la posibilidad de seguir haciendo y metiéndole como le metemos todos los días, ¿no? Nosotros y la radio de Chaco, que también forma parte de esa pelea. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió ayer por la tarde en Olivos a tres referentes de organizaciones sociales. Estuvo, según me cuentan, el Chucky Menéndez por la organización Barrios de Pie, estuvo Emilio Pérsico por el Movimiento Evita y también Juan Carlos Alderete por la corriente clasista y combativa. Queremos saber cómo fue esa reunión en un momento en el que se anuncia públicamente, periodísticamente, lo que todos ya sabemos, y es que casi la mitad de la población en la Argentina está en situación de pobreza, y el rol de las organizaciones sociales en los momentos de mayor crisis social siempre fue importante. Por eso llama la atención esta reunión con el presidente. Lo tenemos en línea a Juan Carlos Alderete, al diputado nacional Alderete, que bueno, participó ayer de esta reunión. Juan Carlos, bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele aquí contigo, junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ¿nos contás qué balance haces de esta reunión? ¿Cómo fue la reunión? Sí, una de las reuniones que ya estaba previsto hace como 10 días, y que iba a ser en principio en la Casa Rosada y después, lógicamente, se trasladó a la Quinta de Olivo, ¿no? Es decir, las reuniones que se vienen dando, no digo periódicamente, pero cada tanto nos encontramos para discutir justamente los problemas sociales. Y en esta oportunidad la discusión era temario abierto. ¿Y qué quiere decir temario abierto? Era, queríamos discutir y analizar junto a nuestro presidente la política internacional, la política nacional, es decir, el escenario político actual, la pandemia, el problema sanitario y las dificultades con la vacuna. Y también, por supuesto, que hemos trasladado la inquietud de que mucha gente que venía cobrando el IFE hoy no lo hace y no tiene ningún programa social, y que realmente vemos con mucha preocupación inclusive la inflación tremenda que hay, y que también sabemos que hay una parte del empresariado en Argentina, como dicen en el campo, son avaros y necesitan hacer su colchón para aprovechar la necesidad de la gente, y eso que también provoca que aumente la pobreza, que aumente la indigencia, ¿no? Uh-huh. El compromiso que hemos hecho con el presidente, que bueno, en primer lugar tiene que ser un espacio político, porque también hemos dicho claramente, usted sí nos reconoce, pero lamentablemente todavía parece que algunos no se han dado cuenta que también las organizaciones sociales tienen pensamiento político, piensan en política, tienen propuesta en política y también saben en qué país queremos vivir, ¿no? Así que también se ha comprometido el presidente que, bueno, una vez que quede consolidado la dirección del Partido Justicialista, van a convocar a todos los componentes del Frente de Todos, sin que pierda la identidad, para que sea una cuestión institucional similar a lo que es en el Uruguay el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que se integrarían al Partido Justicialista, ¿o sí? No. Cada uno conservaría su propia identidad. Claro. Le hemos dicho también que en otras oportunidades se han hecho frente electoral y solamente para las elecciones, en lo cual fue un error, porque inclusive algunos de ellos inclusive se pierde hasta la identidad, ¿no? Llámese anteriormente como radical acá, socialista acá, comunista acá, es decir, eso es un error, porque se pierde la identidad allí en un frente del tipo de frente que se armó con el Frente de Todos en las elecciones, ¿no? Uh-huh. Fernández siempre tuvo buen diálogo con las organizaciones sociales, a tal punto que fue el armador de la pata de organizaciones sociales durante la última etapa, bueno, la primera también, de Cristina Fernández de Kirchner e incluso la de Néstor Kirchner, de la que ustedes no participaron tanto, pero otras organizaciones sí. Por lo tanto, permeable al diálogo es. Pero ¿qué les dijo cuando, por ejemplo, cuando ustedes plantearon el tema de la pobreza, qué planteó? En primer lugar, le hemos dicho nosotros la propuesta que tenemos hace algunos meses, que inclusive ya hay un anteproyecto, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, acompañado y firmado por 32 diputadas y diputados nacionales, acompañado por dos bloques también por fuera del Frente de Todos, y que era un aporte, humilde aporte que hacíamos inclusive para que exista una política en el problema habitacional. Y eso estamos hablando inclusive de algunos programas llamados Núcleo Húmedo antes, cosa que nuestra organización lo ejecutó en el 2004 hasta el 2015, ¿no? Es decir, en todo el país. Nosotros hemos construido 7.200 viviendas en esos años. Es decir, no es que Alberto Fernández no conoce el trabajo que ha realizado las organizaciones, pero también en particular la organización nuestra, sabiendo de que públicamente nosotros éramos tremendamente críticos con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ¿no? Pero uh-huh. Decir que nunca se nos ha cortado la posibilidad de demostrar de que nosotros queríamos trabajar y de empezar a rebajar también y a bajar lo que es los programas sociales, ¿no? Es decir, porque el trabajo es el que no solo que nos dignifica como persona, sino que también es la ordenadora en nuestra familia, porque cuando uno tiene un salario saben qué gastar en alimento, en vestimenta, en el colegio, en la salud, y no teniendo trabajo, lógicamente uno está desesperado, ¿no? ¿Qué reparo pueden tomar ustedes como referentes de organizaciones para que la charla de ayer no sea un cafecito en el bar de Olivos con el presidente, digamos, que no quede en una simple charla, en un intercambio de opiniones sobre tal o cual política? Es que estamos seguros, y estoy seguro que no va a quedar en una charla, digo, porque él también me ha reivindicado en mi persona la posición que yo tengo pública, que algunas cosas critico, otras cosas reivindico, las cosas buenas que está haciendo el gobierno, pero siempre la crítica mía es constructiva, con propuestas inclusive, en lo cual vamos a hacer público realmente, es decir, quedamos en 20 días volvernos a reunir, inmediatamente en esta semana vamos a reunirnos con Máximo Kirchner, que Cecilia Moró, que tienen dos proyectos similares al que hemos presentado nosotros, para que exista un solo proyecto de los tres, para que realmente sea más fuerte ese aporte a una política de Estado, ¿no? Háblanos de ese proyecto, porque lo mencionaste un par de veces, pero para que la audiencia sepa a qué te referís, a cuál proyecto te referís. A Tierra, Techo y Trabajo. Uh-huh. Es decir, allí hay una integración junto con el campesinado sin tierra, con el campesinado pobre, es decir, con el campesinado medio también, que tiene un proyecto Cecilia Moró, por eso la integración con este proyecto realmente potencia. Allí hablamos también de obras públicas, porque la hemos ejecutado nosotros años anteriores, pequeñas obras públicas, ¿no? Es decir, también hemos dicho un programa llamado Núcleo Húmedo anteriormente, en lo cual en una familia, es decir, poderle construir una habitación más, para que no vivan hacinados en una sola habitación, para construir un comedor si hace falta, un baño si hace falta, y la construcción también de vivienda, ¿no? Y eso, el presidente se comprometió a que ese proyecto va a ser impulsado en el Congreso. Sí, porque le hemos dicho claramente, yo en particular dije, si usted no acuerda con esto, no dice, porque si no hay un impulso de usted, del propio Ejecutivo, no creo que se dé en el Congreso Nacional, ¿no? Es decir, por lo tanto se ha comprometido el presidente en trabajar rápidamente con eso. Pues, claro, lógico, todos estamos preocupados, inclusive con la nueva ola del tema del virus, ¿no? Uh-huh. Es decir, muy preocupado, porque inclusive nosotros estamos en la pequeña obra pública construyendo en varias provincias redes de impulsión de cloaca y de agua, por ejemplo, en lo cual también tenemos un protocolo, porque es más fácil allí poder controlar, porque es una pareja que tienen siempre una distancia de 4 metros, que trabajan junto una pareja en lo que es la construcción de redes de cloaca y redes de agua, ¿no? No así en la construcción, porque en la construcción trabajan más cerca entre los albañiles, los peones y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Le pudieron preguntar por qué todavía no se implementó el impuesto a la riqueza y sigue dando vueltas, se posterga el plazo? Dijo que en este mes se han comprometido ya de que en este mes empiezan a cumplir algunos, y algunos han presentado recursos de amparo en la justicia porque se niegan a hacer ese aporte extraordinario a la grande fortuna, ¿no? Uh-huh. Es decir, en lo cual también hemos dicho que el tema de la deuda, que el endeudamiento que tiene nuestro país es impagable, porque si llegan a pagarse los intereses, solo que se paguen los intereses de la deuda, se va a dejar de hacer muchas cosas en la salud, en la educación, en lo que es también la obra pública, ¿no? Uh-huh. Es decir, coincide también, y por eso también hemos hablado quién han sido los responsables, el directorio del Fondo Monetario Internacional, que después lo han premiado a uno con ser el gerente del Banco Mundial, a otra que ha sido la presidenta del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Europeo, ¿no? Así que bueno, claro. Se ha visto con mucha claridad, el endeudo es impagable, porque si se paga, se va a pagar con el sufrimiento de la gente, con menos pyme, menos comercio, menos trabajadores, y así, por lo tanto él también dijo y se comprometió que no está dispuesto a pagar intereses y que la gente sufra, ¿no? Estamos charlando con el diputado nacional Juan Carlos Alderete, integrante referente de la corriente clasista y combativa. Ayer, junto a Barrios de Pie, Menéndez y Movimiento Evita, Pérsico, se reunieron con el presidente de la Nación en Olivos. Ponele, cuando le dijiste esto de que la deuda es impagable, ¿qué dice? No, inclusive está negociando, el mismo nos dijo que sí es cierto, es decir, el próximo año, por ejemplo, hay que pagar 19.000 millones de dólares, que es un imposible, porque sería eso menos salud, menos educación, menos obra pública, y realmente hasta podrían despedir ese empleo público. Está bien, pero ¿no? Pará, ya sabemos lo que pensás vos y estamos de acuerdo. Cuando vos planteaste ese tema, el presidente, ¿qué responde? ¿Qué dice? Que es cierto que es impagable, y por eso él va a buscar alargar los plazos, alargar los tiempos, es decir, y la quita también de esa deuda que ha sido fraudulenta, ¿no? Uh-huh. Es decir, por eso que también ha dicho de que por eso es la denuncia hecha también a esos tres directores que no han cumplido con el propio reglamento del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, gracias como siempre. No, al contrario, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos charlado con el diputado nacional Juan Carlos Alderete, como te decía recién, participó ayer de una reunión, 4 personas nada más, el presidente de la Nación y 3 referentes de organizaciones sociales que están alineadas con el gobierno, que participan de diferentes cargos, así como Alderete es diputado. Hay en el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo, una fuerte presencia de las organizaciones sociales. Nos acaba de dar su impresión acerca de esa reunión, en un marco en el que casi la mitad de la población en la Argentina está en situación de pobreza. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla.

Marina, la fecha de la extradición sería el 26 de abril. El 26 de abril. Ya nos dieron el número de vuelo, creo que es, el horario. Y vos decís todo. Que a él lo detuvieron hace 6 meses. No, hace 60 días, hace, el 28 hace, de enero. Hace 2 meses. Porque, 2 meses. Digo, es rarísimo, además, que una extradición se resuelva con tanta velocidad, ¿no? A 60 días de una detención ya va a estar extraditado. Y ni siquiera nos dejan presentar pruebas. Nos hemos cansado de mandar cartas, mails, presentarnos en Cancillería, en la Casa Rosada. Que alguien nos escuche. Por favor, pedimos que alguien nos escuche, porque es desesperante por lo que estamos pasando. ¿En qué juzgado está la causa? Acá no hay causa. Lo que hay es el juzgado número 2 de Morón, juzgado federal, número 2 de Morón. No, porque es una causa federal, eso. Él está en Interpol, en la calle Cavia. Para nosotros nos está costando mucho el tener que llevarle la comida diario, porque también tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que sobrevivir a todo eso. Imagínense que Beto era el sostén de mi familia. Nosotros tenemos 3 hijos, si bien estamos separados, pero él era el que nos mantenía a nosotros. Yo hoy tengo que salir a trabajar para darle de comer un plato de comida a mis hijos, y con lo que me sobra tengo que llevarle a Luis, con la colaboración de muchos vecinos, muchos amigos que nos ayudan, pero es muy difícil. Hoy tuve la suerte de que fui en el auto de él. Él tiene un auto modelo 96, que para poder arrancarlo lo tengo que empujar. Esa es la realidad. Y yo gasté 400 pesos de peaje, que no los tengo. Y lo gasté. Y no, ya no sabemos de dónde sacar dinero. Imagínense cómo hacemos nosotros para acompañar a Luis si lo mandan. Que si alguien nos está escuchando, que nos ayuden. Por favor, pedimos que nos ayuden. Estábamos escuchando la voz desesperada de Marina Vignati. Ella es la ex esposa de Luis Beto Robledo. Está preso desde hace 2 meses y a punto de ser extraditado, porque la fecha de la extradición es apenas en poco más de 20 días, el 26 de abril, lo que no deja de llamar la atención, ¿no? Bueno, nada, ¿van a seguir ahí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la idea? Y hasta que nos escuchen. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Ya intentamos comunicarnos con todos. Fuimos a Casa Rosada, a la Cancillería, al juzgado. ¿Qué más podemos hacer que hacer esto? Nosotros estuvimos 2 meses esperando que alguien nos escuche y nadie nos escuchó. Claro. Nadie nos escuchó. Es lamentable lo que nos está pasando a nosotros. Es lamentable, y que el país, el Estado, no nos respalde, no diga, a ver, ¿qué está pasando con un ciudadano argentino que trabajó toda su vida? ¿Por qué no se ocupan de él? Marina, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por darnos este espacio, porque nadie nos está dando un espacio para contar quién es Beto. Ojalá que alguien más escuche, alguien con poder de decisión, de al menos escucharles, porque imagino, entre otras cosas, que si él es empleado de una empresa y están diciendo que viajó de Uruguay a Alemania, debería haber faltado al trabajo, y debe haber constancia de que no faltó al trabajo. Digo, no, es que, él, cuando se va a General Rodríguez, él entra y ficha, o sea, tiene una tarjeta magnética, claro, con la que los ingresos están comprobados. Es más, una de las pruebas que nosotros tenemos es que en uno de los días que dicen que él está ingresando a la Argentina a las 19:30, él está, ese mismo día, está registrado de que él está en la fábrica a las 13 horas. Es más, solo hay ingresos de Luis a la Argentina. No hay salidas de él. Claro. A ver, hay alguien que se rió de Interpol, de migraciones, de la justicia alemana, de la justicia argentina, y nadie está haciendo esto. ¿Qué tengo que pensar yo? Que hay alguien que está cubriendo todo esto, que agarraron a un pobre infeliz laburante de la Ferrer y que le están haciendo todo esto. Es lamentable. Sí, totalmente. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias. Muchísimas gracias por darnos ese espacio. Un abrazo. Bueno, tremendo, ¿no? Más allá de la costumbre que podamos tener en estas causas, digamos, el acostumbramiento a escuchar a las familias desesperadas. Hace un instante estábamos hablando con una mamá que también está desesperada porque le dicen que su hijo está con fiebre y con dolor de garganta en una comisaría. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas hablamos con la mamá de Sebastián Ventorino, chico que también está acusado de un robo y que, bueno, que ella dice que no cometió. Pero en este caso aparece casi como como evidente, ¿no? Que es raro que una persona, que un laburante pueda ir de Uruguay a Alemania con tanta facilidad. Pero además de todo, porque quizás podría ser fácil si fuera efectivamente una mula del narcotráfico, es muy loco pensar que se resuelve una extradición apenas a 60 días de que el tipo es detenido. Eso, digo, en cualquier caso, pensemos, Argentina se quería sacar de encima a Jones Walla, lo quería mandar a Chile, pero tuvo que hacer un proceso bastante más largo que 2 meses o 3 meses para extraditarlo. Y de hecho tuvieron que juzgarlo aquí. Nada, es rarísima la situación. Y bueno, la vamos a seguir. Por supuesto, están cortando ahora la autopista de Lepiane a la altura de Lugano. Entiendo que no llegamos a preguntárselo porque tampoco queríamos escucharla sin demasiadas interrupciones, ¿no? Y no tenemos como mucho más tiempo. Pero seguramente deben haber tomado como referencia lo que sucedió a partir del corte de las últimas que se hizo en las últimas semanas, cuando desapareció la niña, que finalmente fue encontrada, ¿no? Pero el corte fue lo que hizo que la cuestión se difundiera en los medios tradicionales. Bueno, no han tenido esa suerte hasta ahora. A partir del laburo de nuestros medios, vamos a ver si los medios tradicionales en el fin de semana largo dejan un poco la modorra, se despiertan y escuchan el testimonio estremecedor, realmente estremecedor, de esta mujer. Bueno, cerca ya del final de este programa, Fer, tenemos otra de las temáticas que solemos abordar acá en La Retaguardia también, uh-huh. ¿No? Sí. Bueno, venías anticipando que traje un pequeño informe sobre el proyecto de ley que tuvo media sanción el sábado, el proyecto de ley de educación ambiental. Bueno, este es un laburo que vamos a ir escuchando algunos testimonios, uh-huh. Que pudimos recolectar con Catalina Goldsmith, que es una compañera de cursada también, mía, no tuya, claramente. Bueno, el sábado obtuvo media sanción esta ley de educación ambiental integral, ¿no? integral da cuenta de algo similar a la ESI de alguna manera, ¿no? Es como la ESI del ambientalismo, sería. Es como la ESI del ambientalismo, sí, exactamente. Hay algo que me llamó la atención. O sea que van a tardar 10 años en aplicar. Bueno, efectivamente. Digamos que lo que pudimos ir recolectando hasta ahora de esta ley, de este proyecto de ley, es que está buenísimo teóricamente, ¿no? Digamos, uh-huh. Está buenísimo teóricamente. Lo que es necesario es que, si se logra hacer ley efectivamente, se aplique como corresponde, ¿no? Tiene que ser de manera integral y de manera transversal en toda la educación. Y también hay algunas cuestiones ahí de fondo. Bueno, el proyecto, parte de las organizaciones que lo fueron pensando, lo presentó bueno el Ejecutivo, de la mano también de Juan Cabandier, el ministro de Ambiente, que descubrió hace poco que es ministro de Ambiente. Pero las organizaciones que lo fueron craneando son, por ejemplo, Jóvenes por el Clima, que ya la conocemos, Eco House también es otra. Y queríamos conocer la opinión de estas organizaciones. Uh-huh. Bueno, Jacqueline Hermini es integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario. Así que vamos a ver qué opina, ¿no? Este proyecto de ley viene a incorporar la educación ambiental de forma transversal en la currícula educativa. La ley crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que junto con el COFEMA y un consejo consultivo van a delinear y definir el contenido educativo que debe abordarse en la currícula. Y en ese sentido, este consejo consultivo lo que tiene para destacar es que va a estar conformado por docentes, estudiantes, miembros de pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, el sector científico, universidades, guardaparques y demás. Incorpora las voces y las experiencias de aquellos actores que trabajan con la cuestión ambiental, que le ponen, digamos, el cuerpo todos los días y que conocen las realidades de los diferentes territorios, las problemáticas. Bueno, en teoría está realmente bárbaro, ¿no? Busca concientizar, decían muchísimo los diputados y diputadas. Y hubo algunos planteos respecto a, buenísima la concientización. Es importantísimo, necesitamos que la sociedad conozca lo que está sucediendo a nivel ambiental en el país y también de manera internacional, ¿no? Porque en muchas de las cuestiones, si no en todas, las empresas internacionales vienen al país acá a explotar la minería, el agronegocio, digo, todas esas cosas están recontra implicadas, así que es necesario que todo eso se conozca. Bueno, algunos planteos, por ejemplo, interesante estuvo Nicolás del Caño, que además presentó un proyecto contra la minería, que dijo que, de alguna manera quienes están impulsando este proyecto y quienes también lo están votando son el mismo Estado que sigue implementando mucho más allá la minería. Bueno, desde un principio Alberto Fernández dijo que la megaminería iba a ser explotada de manera segura, ¿no? Claro. Difícil pensarlo. Sí, y a la vez dijo hace poco, cuando fue por el tema de los incendios al sur y le preguntaron por la megaminería, dijo que él conocía perfectamente las posiciones que había en Chubut, pero que era un tema de la provincia, no de la nación. Impresionante. Bueno, tenemos justamente, si hay gente que sabe de megaminería, es la gente de Andalgalá, Catamarca. Mandamos un abrazo de paso, nos están escuchando, como siempre, en la radio del Algarrobo. Bueno, Mariana Katz, que es abogada de la Asamblea del Algarrobo, también hizo un pequeño análisis. En principio la ley es muy buena, parecería, ser bastante interesante en cuanto plantea al medio ambiente con una mirada holística, una mirada integral. Y el tema es que la media sanción es positiva, es algo que, a futuro puede tener un impacto concreto en el reclamo de los pueblos que están afectados por las actividades extractivas, pero creo, una parte que le falta que tiene que ver con la cuestión intercultural respecto del tema de los pueblos indígenas. Pero más allá de esa especificidad, la ley es, en principio el texto de la ley en principio es buena, pero como toda ley en nuestro país puede ser muy buena, como por ejemplo la ley de presupuestos mínimos de glaciar, de protección de glaciares y ambiente periglaciar, pero cuando los pueblos que están afectados por la actividad minera reclaman por la aplicación de esa ley, concretamente nadie quiere aplicarlo. Bueno, efectivamente hay un montón de herramientas que ya existen y que, por ejemplo, la ley de humedales está parada, los humedales se siguen uh-huh. incendiando, espacios recontra importantes. Nos contaba, por ejemplo, aquí en la radio Damián Berseñazzi de la Universidad de Rosario, que también nos hablaba de otras leyes que, por ejemplo, ya salieron, como la ley de fuego contra los incendios, que, bueno, está sin presupuesto suficiente. Pasan estas cosas, ¿no? Las herramientas están, no se utilizan o no se les da un presupuesto acorde a esas herramientas, a lo que esas herramientas necesitan también. Bueno, Mariana Katz se refirió también un poco a estas cosas y a cómo debería funcionar esta ley que tan buena está en lo teórico. Esta ley es buena, pero es una política pública que va a tener su impacto a mucho futuro, porque va a empoderar a muchos niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando esta ley no sea utilizada o se le permita a las fundaciones que dependen también de las empresas que llevan adelante actividades económicas extractivas a meter la cuchara en el contenido, digamos, de lo que se le va a transmitir a los pibes mediante la ley de educación. Entonces hay que estar alertas, me parece que es una herramienta, como toda herramienta es positiva, pero bueno, acá los docentes, el compromiso de los docentes en cuanto al contenido de lo que se transmita a los pibes y a las pibas va a ser fundamental. Bueno, estamos hablando de la ley de educación ambiental, que será de manera integral si se aprueba la otra media sanción en el Senado. Bueno, parte de lo que hablábamos era de que efectivamente hay que accionar, ¿no? No solamente concientizar, sino accionar. Bueno, uno de los colectivos que labura muchísimo desde este lugar de acción es el colectivo El Reciclador y Acción Huerta Urbana también, con quienes hablamos muchas veces aquí. Bueno, Carlos Briganti, que es el reciclador urbano, justamente nos habló un poco de esta educación ambiental también. Nosotros consideramos que la educación ambiental, como la palabra misma lo dice, es educación que forma a la gente en una problemática que se desconoce. Se desconoce, por ejemplo, que el 46% del problema plástico son las redes de pesca. Se desconoce, por ejemplo, que la empresa Mitsubishi tiene casi el 50% de las acciones en pesca. Se desconoce también que todas estas fundaciones que ayudan al mar y todo están financiadas por PepsiCo, Unilever. Es decir, carecemos de información, no tenemos opinión formada o la desconocemos porque no tenemos información. Entonces, la educación ambiental viene a llenar ese bache que hay, por un esfuerzo que hay, entre otras cosas, de las luchas que se vienen sosteniendo contra la mega minería, contra Monsanto Bayer, contra en Mendoza con el tema del agua, la lucha con el agua, ahora en Chubut, con la suspensión de este avance de la mega minería, ¿no? Es decir, todas esas luchas conllevan a una consecuencia. La consecuencia es la educación. No te olvides que tenemos la segunda escuela de agroecología urbana inédita en la República Argentina, sin pena ni gloria, porque no hay información, porque nosotros solamente llegamos a un 0,00001% de lo que son el monopolio informativo. Entonces nosotros proponemos, así como muchísimos grupos más y colectivos que están en plena lucha, sosteniendo todo esto que tiene que ver con la cuestión ambiental. Entonces, para mí es positivo en el tema de que hoy se está hablando de eso. Hace 10 años atrás ni siquiera podíamos pensar en eso. Y hoy ya está instalado en la sociedad. Falta un poco de instalación en la sociedad, pero es una realidad que efectivamente esto es parte de lo que hablamos constantemente. Se ve un poquito más, también se puede colar un poquito en los medios tradicionales a veces, pero bueno, necesitamos que esta ley, si sale, sea aplicada efectivamente como corresponde y de manera integral. Y bueno, la última voz que vamos a sumar aquí es la del periodista Patricio Leisegui, también especializado en las temáticas ambientales, que bueno, lo dice claramente, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es una media sanción para presupuestos mínimos y ocurre justamente en un contexto de extractivismo desproporcionado, ¿no? O sea, acelerado básicamente por la misma gestión de gobierno que en este momento está celebrando este marco, lo cual ya da para sospechas, ¿no? Da por lo menos para hacernos la pregunta justamente por qué se está promoviendo este tipo de iniciativas mientras el mismo gobierno es el que tiene frenados proyectos como el de la ley de humedales, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo ha hecho en cada oportunidad una promoción de actividades terribles para el ambiente, como la minería, como el agronegocio atado a los transgénicos y los agrotóxicos, ¿no? Excelente informe, Pedro. Nos ayudó a entender de qué la va la ley y cuáles son estas primeras opiniones que acabamos de escuchar, que no son menores, sino de gente que labura estas temáticas desde hace un montón de tiempo. Seguiremos prestando atención entonces, a ver qué pasa. Obviamente. Yo quiero decir nada más que cuando vos preguntás a las asambleas cordilleranas cómo nacieron, casi que hay un lugar común en esas historias. Sobre todo con las primeras, que tienen que ver con que la información nació en la escuela, con algunos docentes que habían escuchado charlas que le llevan el tema informalmente a los niños, a las niñas, a las escuelas. Esos niños y niñas van a sus casas, hablan de la minería a cielo abierto y les preguntan a sus padres, que no saben, y que se informan con otros vecinos, con otras vecinas, y así se conformaron las primeras asambleas. Si eso estuviera institucionalizado y si hubiera una educación ambiental en las escuelas, sería un avance maravilloso que corra esa información. Después, ¿por qué lo hace el mismo gobierno que no solo no frena a la megaminería a cielo abierto y a cualquier proceso extractivista, sino que las promueve? Los impulsa, claro. Facilita. Dicen que esa es la base de su economía. Y vos podés pensar ahí dos cosas. Una es que está marcando sus propias limitaciones, que quisieran ir en otro sentido y que no pueden. Y además lo... Y la segunda opción es que no es que quieran ir en otro sentido, digamos, sino que van en el sentido en el que quieren ir y a la vez tienen dentro de su espacio gente a la que conformar con leyes como esta. Si fuera esta última la acción, no nos tiene que hacer negar la ley, digamos, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar callados la boca con lo que hace el gobierno, con los procesos extractivistas, si decimos que esta efectivamente es una buena ley, si lo dijéramos, ¿no? Estamos escuchando las opiniones de los especialistas. Sí, totalmente. Y además, bueno, hay una aclaración que es importante hacer también, que no es este gobierno, son todos los gobiernos que vienen hace años haciendo crecer mucho más estos modelos. En la región, sí. Pase el gobierno que pase. Bueno, y efectivamente una de las cosas que seguramente coinciden todas las personas que pasaron esta vez por acá, es que lo importante es que cuando esta ley salga, si es que sale, necesitamos que en las escuelas lo que digan no sea, por ejemplo, la soja es buena, la explotación de litio con cianuro es buena. Digamos, todas esas cosas necesitamos que sean reales. Nos fuimos gracias a Julio Pardo en la M690, que nos bancó un par de minutos extra al aire. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo este programa radial que se llama La Retaguardia. Hasta la próxima.